Ya, Paula, vamos ahora. Ahí sí. En Radio Placeres vamos a conversar con Paula Rosso Montenegro, observadora de derechos humanos acá de la región de Valparaíso, principalmente Viña del Mar y Valparaíso. Hola, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hola Excelente. a los oyentes también, a los auditores. Muy bien, muy bien. Oye, Paula, cuéntanos, ¿cómo empezó esto de la observación, los primeros días del estallido social, y cómo te acercaste tú a esa experiencia? Mira, bueno, yo partí como manifestante, como una más de las personas que estaba en la calle exigiendo dignidad y las demandas justas que estamos todos peleando, digamos. Y empecé a notar al tercer día que efectivamente los policías estaban no respetando el protocolo y estaban disparando. Al inicio pensamos que era, no sé, casualidad, error, etcétera, que no estaban avisando ni disparando al aire, y además a personas que estaban absolutamente indefensas y no haciendo ningún acto de violencia. Y posterior a eso me sumo entonces a la observación. Y empiezo a llevar desde las marchas a heridos a la posta en ese momento del Van Buren y empiezo a constatar ahí mismo en la posta, haciendo contención, ya que soy psicóloga también, que los heridos eran muchísimos, 25, 35, cada día, con 7 perdigones en la cabeza, con 9 en el cuerpo, caballeros de 81 años con 5 en la espalda, hombres, mujeres, menores de edad, daños oculares entre ellos, y que estaba en el fondo siendo un patrón de conducta de los efectivos policiales. Desde ese momento, más que contener en posta, entonces decido salir a las calles y empezar a perseguir a los piquetes para exigir el respeto de los protocolos de la propia institución. Y bueno, y nos fuimos sumando más y más, y en eso estamos en estos momentos, tratando de que se respete, además haciendo la observación, grabaciones, registros audiovisuales. Para justamente hacer la denuncia cuando eso no es así y también tener evidencia de las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en estos momentos en el país. ¿Esto fue en forma completamente autónoma, independiente, Paula? Mira, hay distintas personas, hay distintas como, primero fueron personas como todos voluntarios, muchos al alero de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, otros de la Defensoría de Derechos Humanos, de la Mesa Social, etcétera, pero en general somos voluntarios todos en la misma causa y con la intención de trabajar de manera coordinada justamente en esto de la defensa de los derechos humanos y de tener la observación y registro, tratando de que se cumplan al máximo los protocolos y de defender efectivamente la salud y la integridad y la vida de las personas. Cuéntanos un poco cómo se organizan, cuántos son, se reparten en las marchas, en las ciudades, ¿cómo lo hacen? Bueno, hay grupos, dependiendo de las comunas, se van poniendo de acuerdo, igual que los piquetes de salud, depende de las convocatorias, efectivamente, la idea es tratar de cubrir al máximo posible las convocatorias y todo, pero sin duda somos todos voluntarios, por lo tanto, todos trabajadores también de distintas áreas, profesores, no sé, en mi caso psicóloga y otras personas estudiantes, etcétera. Y también ha generado eso un poco de dificultad, pero entre todos tratamos de hacer turnos y de poder cubrir al máximo todos los eventos posibles para poder proteger al máximo a los manifestantes y a los que van, en términos de justamente que se respete la vida, principalmente, que es la que ha estado en juego en estos momentos en la región y en el país entero. Hola, bueno, yo te quería preguntar sobre el apoyo de los mismos vecinos, la misma gente que los manifestantes que están en la calle, a la gente que está en primera línea. ¿Cómo tú has visto que ha sido el apoyo y cuán importante ha sido para, cierto, para sostener los ánimos en la lucha en las calles? Mira, yo partí observando en Valparaíso, donde efectivamente hay un poco más de primera línea. La primera línea está en Santiago, un poco en Valparaíso, en Viña, que es donde estoy ahora observando, porque también la represión ha sido muy fuerte. Por un tema hasta geográfico, no hay tanto de primera línea, pero en Valparaíso principalmente es ha habido, de hecho, apoyo de vecinos, ha habido apoyo de locales, comerciales inclusive, porque en el fondo entienden también que la pelea que se está dando es por todos y para todos, y además les consta, porque viven ahí mismo, que las marchas son pacíficas, que en general es justamente cuando aparecen los efectivos policiales que se generan más disturbios, más desorden del orden público y violaciones sistemáticas, como digo, a los derechos humanos. La gente está visualizando eso, les consta, hay evidencia, por lo tanto hay mayor solidaridad en el país en general, sí. Y bueno, Paula, te quería preguntar también cómo sobre los informes que han salido de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch, ¿cuál tú piensas que ha sido la percepción que tú estás haciendo como la interlocutora haciendo entre las organizaciones de derechos humanos y la calle? Mira, todas las misiones internacionales, porque también ha habido de organizaciones no gubernamentales, ya también se pudo participar desde observadores y de distintas organizaciones sociales en esos relatos, con la gente de la ONU también, hubo posibilidad de tanto de dar testimonios a aquellas personas afectadas y víctimas de la represión como de los observadores. En el caso de Human Rights también, y en el caso de, bueno, de los primeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no han sido recibidos, pero sí vinieron como a apreciar un poco previamente. Y en el caso de Amnistía Internacional, todos se han basado en relatos, en testimonios, en observación, en espacios de detenidos, han visto evidencia, porque la hay, las redes sociales en ese sentido y los celulares, todos tenemos cámaras, por lo tanto hay registro. Tienen, o sea, absoluta razón de las denuncias que están haciendo y de las sugerencias que se le dan al gobierno. Ahora el gobierno ha hecho oídos sordos, la verdad, y no se ha respetado. El tema del uso de perdigones sigue estando presente, tal vez en esta región no tanto, pero en el norte, en Santiago, sí, hasta anoche y ayer en la tarde, sí. El tema de, claro, dejan los perdigones, pero están disparando las lacrimógenas a la cabeza y al cuerpo. El chorro del guanaco, ¿para qué decir? Y a nosotros, como observadores y puntos de salud, también evidenciamos las quemaduras, graves quemaduras, extensas quemaduras además, por químico. Se suponía esto de que ya no era agua solamente ni el químico que generalmente usan, y también me parece criminal. Como observadora hemos visto este tipo de quemaduras, como psicóloga voluntaria en derechos humanos estoy recibiendo relatos y estamos trabajando con médicos y abogados también voluntarios, por lo tanto hemos presenciado directamente el daño a la población que se está generando. O sea, ya no es dispersión de las marchas, ni mucho menos, sino que efectivamente hay secuelas, hay daño y es una cosa premeditada. Estamos conversando con Paula Rosso, observadora independiente de derechos humanos, que justamente hoy está en una reunión importante. Cuéntanos un poco de un espacio que, bueno, se levantaron algunos espacios para la contención psicológica y de salud en Valparaíso, Pocuro y la UPLA, ¿cierto? Pero en Viña también. Exacto. Debido al alto grado de violencia que se presentó en Viña, se está abriendo un espacio ya hace unos días. ¿Quieres que nos cuente un poco de eso, por favor, Paula? Efectivamente. Bueno, cuando comenzó el estallido, ¿cierto? Se levantó en Pocuro un espacio médico y de contención emocional y también de apoyo jurídico a las víctimas de la represión. Luego Independencia, la sede de la UCLA de Independencia con Rodríguez, también de contención psicológica y de enfermería. Pero faltaba en Viña, y en Viña también estábamos siendo víctimas, digamos, de represión y de malos tratos, y hoy día hasta tortura física y psicológica en los detenidos y todo. Por lo tanto, distintos voluntarios y voluntarias de distintas áreas, médicos y médicas, psicólogos y psicólogas, también abogados y abogadas, y también otras personas, digamos, que vienen a apoyar en distintas áreas y de distintas profesiones, al alero, digamos, de la iglesia de Fátima de Forestal, digamos, ¿en qué sentido? En que el cura abrió las puertas diciendo que efectivamente la iglesia estaba para apoyar a los que necesitaban y que en este minuto, independiente de si fuéramos religiosos o no, él se abría la puerta de esta iglesia para poder atender a las víctimas de la represión. Y así lo hemos estado haciendo a diario. Comenzamos a trabajar el 12 de noviembre, el día de paro nacional, y efectivamente en eso estamos, llevando casos desde los médicos, haciendo constataciones de lesiones, también curaciones, acompañamiento desde los médicos, desde lo psicológico y también desde lo jurídico, para realizar, bueno, denuncias, querellas, etcétera, y orientación también desde lo judicial y en las tres áreas. Muchas gracias, Paula, por el contacto, por esta entrevista. Mucha fuerza y ánimo por allá para que sigamos en el pie en esta lucha. Efectivamente, estamos con todo el ánimo, con toda la convicción cada día más, persiguiendo y exigiendo la dignidad para todo nuestro pueblo, así que y súper dispuestos a seguir apoyando y trabajando en lo que sea necesario y hasta que, bueno, logremos aquello que queremos, que es la vida digna para todos. Muy bien. Un besito, un abrazo para todos y muchas gracias por la entrevista. Muy bien, gracias a ti. Gracias, Paula. Chao, chao. Gracias, chao. Ahí está Paula Rosso Montenegro, observadora de derechos humanos, que ejerce su labor en Valparaíso y en Viña del Mar.